serie Crónicas de los Reyes, por el pastor Adrián Capitán de Valenzuela. Una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asenot Tamar, que es en Gadi. Una multitud contra ti. O sea, la noticia no es nada agradable. No le dice, ¿sabes qué? Viene un pequeño ejército. No, no. Le dice, viene una multitud. El que le está dando la noticia, quizás alguien podría pensar, lo está exagerando. No. ¿Sabes cuál era el deber de la atalaya? Dar la noticia normal, como debía de ser. Si era grande el ejército, tenía que decirlo. Porque si no advertía de que el problema era grande, entonces no se preparaban para la guerra. Así que llegó el atalaya, dieron el aviso a Josafat, y por lógica ese aviso lo cimbra, hermanos, le mueve toda su vida. Toda la tranquilidad de su reino se le viene abajo en un ratito. No es fácil recibir esa noticia. Una multitud de problemas, una grave enfermedad, un accidente de un familiar, sí, crisis económica. Perdiste el trabajo. Estás en grandes problemas. Tu hijo hizo algo indebido. Te avisan, te llaman por teléfono. O sea, hermano, créelo. No quisiéramos recibir malas noticias, pero llegan. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen? ¿Cómo debemos de reaccionar cuando estas lleguen? De Josafat aprendemos algo muy importante, hermano. Mira, dice la palabra del Señor. La reacción de Josafat es maravillosa. Primero que nada, tuvo temor. Y tú puedes decir, esto no debe ser maravilloso. Bueno, dice la Biblia, entonces él tuvo temor. Es lógico, es normal. Si llegan a decirte, viene una multitud contra ti. O sea, no vienen contra otro, contra ti, contra ti. Y cuando te lo dicen, es contra ti que vienen. Es a ti al que te quieren acabar. Es a ti al que te quieren hacer daño. Entonces, por lógica, eso provoca temor. No me digas que tú no le tienes miedo a un aviso malo. Vivimos en un mundo donde el temor se ha hecho parte de nosotros ya. La verdad es que, aunque a veces pudieran haber familias que la pasan tranquilos acá, que no tienen crisis, que no tienen problemas, a veces hay familias que están viviendo un momento de mucha angustia, de mucho temor. Porque pues a unos les llega un día la mala noticia, a otros les llega en otra ocasión. Este año quizás tú recibiste muchas malas noticias, o a lo mejor no muchas, a lo mejor solo una o dos. Pero anoche oíamos algunas experiencias, ¿verdad?, y acciones de gracias de hermanos. Y una hermana hablaba de que de tal mes, ¿verdad?, había muerto su hermano, y de seguro el día en que se lo avisan le quiebra el corazón. El día que murió nuestra hermana Esperancita, nos hablaron muy tempranito en la madrugada, casi amaneciendo, ¿verdad? Y cuando yo recibí esa llamada, yo dije, y vi la persona que era, yo dije, algo malo pasó. O sea, no es normal que te llamen a esa hora. Es algo que traumatiza y te causa temor. Puedes ver venir la tormenta sobre ti. Josafat reacciona, tuvo temor, pero mira, hermano, dice la Biblia, humilló su rostro para consultar a Dios. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. En el momento en que recibe la noticia y que tiene temor, se postra y humilla su rostro. Humillar su rostro para un judío era ponerlo pegado a tierra, se postraba en el suelo. Quería preguntarle a Dios, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué está sucediendo esto? No lo entiendo. Yo fortalecí mi reino con la palabra. Yo estoy agarrado de ti, Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Humilló su rostro para consultar a Jehová. Y oye, convocó a un ayuno. Hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hay que fortalecernos. Mira lo que hace. Él no rápido dice, ¡hey! Armen al ejército, busquen las armas, prepárense todo el ejército poderoso. No, su primera reacción es buscar al Dios del cielo, mi hermano. Fíjate, otro rey hubiera hecho rápidamente, arma al ejército, lo prepara porque es una guerra. Viene un ejército poderoso, es una multitud. Voy a ver, si no hay muchos, voy a usar muchachos, gente del pueblo que se quiera meter al ejército. Pero él no hace eso. Tuvo temor, pero en su temor se humilló ante Dios. Y empezó a pedirle a Dios y a consultar a Dios. Y rápido pregonó, dice, hizo pregonar ayuno a todo Judá. En otras palabras, dijo: ¿sabes qué? Nos vamos a abstener de alimento. Nos vamos a tener de bebida, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a clamar al Señor, porque viene una guerra contra nosotros. ¿Qué haces tú cuando recibes la mala noticia? ¿Consultas a Dios? Dice: bueno, está duro el problema, por lo menos voy a alejarme un poquito de lo material para consagrarme a Dios, para pedirle dirección o para que me fortalezca. Porque hemos explicado muchas veces que el ayuno no es coaccionar a Dios o no es hacer un sacrificio que mueva el corazón de Dios. No, mi hermano, no, no. Es con el propósito de fortalecernos espiritualmente, porque el problema que viene o la guerra que viene es difícil. Así que convocó a un ayuno, Josafat, y a un ayuno nacional en todo el reino. Dice 2 de Crónicas 24 que pidieron socorro y ayuda. Dice: se reunieron los de Judá. Cuando él convoca, viene el pueblo. Mira que le hacían caso. Viene el pueblo, dice, para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Ya vimos en el verso anterior, consultan a Dios, piden socorro a Dios, piden ayuda a Dios. ¿Cuándo vamos a clamar? Dios entiende tu corazón, mi hermano, que puede estar afligido, preocupado por lo que está pasando en casa, por el diagnóstico del médico, porque la crisis está difícil. Y ahora, no hay ningún problema en que tú puedas pedirle socorro y pedir consulta y pedir ayuda. Lo importante es que te acerques a Él humillando tu rostro. No creyendo que Dios a fuerza te tiene que dar lo que tú le pidas, sino que en humildad vayas a Él, te sometas a su voluntad y entonces recibas de Él lo que Él quiera darte. Pero hay que aprender a pedir. Él convoca al pueblo, el pueblo responde, hermano. Y entonces tenemos que entender en ese momento hacer esto. Cuando el mundo te inunda de fatalidad, mi hermano, cuando hay problemas, cuando hay crisis, lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús es clamar al Señor. ¿A poco no así pasa? Cuando llega la mala noticia, cuando llega el problema, cuando avisan que las cosas están mal. Ayer oramos aquí en la velada por nuestra hermana Edith. Quizás muchos no lo sepan. Su hija Marisela, que estaba esperando a su bebita, se puso muy grave. Se le disparó la presión. La internaron aquí y se la llevaron de urgencia a Villahermosa. Y se alivió. Pero la bebita está muy grave. Tomó de líquido amniótico y no respiró al nacer. Y le diagnostican un futuro terrible si vive, o bien que pueda morir la niña. Hoy nos habló hace rato en la tarde que sigamos orando por ella. Y esa llamada, y de seguro al hermano igual se la hicieron ayer, cuando tú escuchas ya nada más la llamada y oye la voz quebrada y el llanto, lo puedes oír y ni siquiera puedes entender lo que te dicen, porque es horrible. Fue lo que hizo Josafat: llegar a los pies de Jesús, a los pies de Dios, humillar su rostro. Y sabes, es lo que tenemos que hacer. A veces tú y yo podemos estar tranquilos, pero hay otra familia que se la está llevando la tristeza, la angustia. Tu bebé nació sano, pero hay otro bebé que nace enfermo y necesita de tu ayuda en oración. Aprendamos a unirnos. Aprendamos que cuando llama Josafat y convoca a un ayuno y convoca a una velada y convoca a la oración, tú puedes decir: no, pues yo no tengo ahorita un gran problema, ¿para qué ir a la oración? No lo tienes tú, pero lo tiene el otro. Tú estás sano, pero nuestra hermana María Elena Córdoba está grave y su condición está siendo cada día más riesgosa y se está acercando a días finales quizás. Sí, mi hermano, te concientizo de que es muy importante estar en el campo de la batalla y entender que las malas noticias se enfrentan con oración. se enfrentan con humillación ante el trono de Dios. Oración al Dios soberano y poderoso. Segunda de Crónicas 25 y 6. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá. Estaban todos. Y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Estaba al frente del templo. El atrio era del cancel de madera hacia afuera. Ellos no podían entrar al templo. Ahí está Josafat. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tú tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Apela a dos cosas: a la soberanía de Dios. Tú tienes dominio sobre todos los reinos. En otras palabras, Señor, tú puedes dominar a los amonitas. Tú puedes dominar a los sirios. Tú puedes dominar a todo ese ejército poderoso que viene del otro lado. Y le dice: Señor, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Tú eres el Todopoderoso. En tu mano hay fuerza y poder. Y se lo hace en términos de pregunta a Josafat, retando a Dios y pidiéndole que él obre en su soberanía y en su poder. Mira, mi hermano, apelan a las promesas dadas a Abraham. El verso 7 y el verso 8 de ese capítulo dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Está diciendo: Señor, esta tierra tú no las diste. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Está hablando del pueblo de Dios. Nuestro pueblo, Israel, aquí habitamos. Hemos edificado un templo a tu nombre. Sí, Dios nuestro, tú no las diste. Tú se la prometiste a Abraham, tu amigo, para siempre. No las quieren quitar. Nos quieren echar de aquí esos enemigos que vienen. Pero esta tierra tú no las diste. Apela a las promesas de Dios. Pero ¿sabes? ¿Te acuerdas que Josafat hizo algo? Mandó enseñar la palabra por todo Judá. Sabía que si conocían la palabra, de ahí se podían agarrar. Y conocían bien la historia. Sabían que Dios había dado palabra al pueblo. Sabían que Dios había transmitido ese mensaje. Así que él, hermano, se está basando en la palabra del Señor al venir los problemas. Eso es lo que decía. Cuando se construyó el templo y se edificó, este pasaje está basado en la oración de Salomón. Salomón hizo esa oración años atrás y dijo, el día en que se edificó el templo, dijo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, hablaba del templo, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. ¿Sabes qué está dando la palabra ahí? El valor de orar en la casa de Dios. Podemos hacer nuestros devocionales en casa. No estoy diciendo que no, mi hermano. Pero cuando se convoca una oración, es porque hay la necesidad de aprender a orar en la casa de Dios. Es claro lo que dice la palabra. Si mal viniere sobre nosotros, viene mal sobre nosotros. Llegan las malas noticias. O espada de castigo. O sea, puede ser consecuencia de algún pecado. O pestilencia, o alguna peste. ¿Y cuántas hay hoy en día? Enfermedades nuevas que han salido. O hambre, crisis económica. Las hay. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque yo creo que Dios está en esta casa, a como estaba en el templo de Jerusalén. Y dice claramente el pasaje: porque tu nombre está en esta casa. Aleluya. Yo creo que aquí está el nombre que es sobre todo nombre, que el nombre de Jesucristo. Y está Él. Aleluya. Y en su nombre pedimos. Él dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyéndolo vas a recibir. Pero mi hermano, es muy importante, al venir los problemas, acércate a Dios. Entiende que tenemos que aprender a orar en comunión, en comunidad. Y tristemente muchos no responden ese llamado. Muchos no entienden que es tan básico y tan importante. Yo entiendo que a veces pueden haber días especiales, circunstancias por las cuales uno u otro no pueda estar, ¿verdad? Pero es muy importante entender que tenemos que intensificar nuestro clamor por Dios. Dice: pedirán en su nombre. Y oye lo que dice el verso: y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Cuántos creen esa palabra? Oiga, qué hermoso texto. Cuando venga el mal, nos vamos a presentar delante de ti, delante de esta casa, porque el nombre de Dios está en esta casa. Aquí está edificado para Él. Y a causa de nuestras tribulaciones, o sea, problemas, crisis, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Aleluya. Josafat está apelando a las promesas que hay en la palabra. Conoce la palabra y en base a lo que dice la palabra, él va a clamar, él va a pedir. Qué importante es la oración. Qué importante es la oración. No hay cosa más linda que clamar a Dios. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, eran las horas de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Anoche oíamos voz. Eran las horas de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Aleluya. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Resuelve mi problema, que yo confío en ti. No hay mejor hora para orar que en la madrugada. Oíamos el testimonio de nuestra hermana, que a veces Dios la despierta en la mañana o no puede dormir más y mejor se levanta a clamar. ¿Sabes, hermano? Qué hermoso es ponerte en clamor y en búsqueda de Dios en tu devocional diario a esa hora. Josafat convocó al pueblo a la oración, al ayuno, a la búsqueda de Dios, clamando en base a sus promesas, porque sabía que era muy importante en tiempos de guerra aprender a orar. Yo no sé qué multitud de problemas viene contra ti, qué tipo de crisis estás pasando, qué problema grande, pero tenemos que confiar en que Dios escucha la oración. Es muy importante pedir y clamar. Ahora, tenemos que someternos a su voluntad, pero que no quede en nosotros. Que el día de mañana no te vayas a sentir mal y que tú digas, ah, quizás Dios no me hizo el milagro porque nunca oré, porque no clamé, porque no lo busqué. Tú búscalo y espera en su voluntad, pero clama con todo tu corazón, como lo hizo Josafat. ¿Sabe? Josafat especificó el problema. Segunda de Crónicas 20:10 dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, o sea, tres grupos, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Está diciéndole, un día tú nos dijiste cuando iban atravesando el desierto, no los vayan a hacer daño, no les vayan a destruir a esos pueblos y los respetamos. Ahora ellos nos dan un pago contrario, deberían de actuar igual, pero vienen contra nosotros de una manera vengativa, con odio en su corazón, nos quieren despojar de nuestra tierra. Y esa tierra que tú nos diste en posesión. Están haciendo un clamor en base a algo específico. Le están diciendo a Dios, el problema es este. Yo sé que algunos dicen, ah, Dios sabe mi necesidad. Sí la sabe, hermano. Pero Dios le fascina y le gusta que tú sueltes tu carga ante Él. Que le platiques tu problema. Que le cuentes en realidad qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que te dice el doctor? ¿Qué es lo que pasa en tu familia? ¿Qué es lo que está sucediendo con tu hijo? ¿Cómo está la situación con tu crisis, con tu economía, en tu trabajo? Dios quiere que seamos específicos. Josafat lo es. Le cuenta a Dios como si Dios no supiera lo que pasaba, pero a veces así es importante. Porque en eso hay un desahogo espiritual, ¿sabes? Y aceptan su necesidad. Esta parte es muy importante. Mi hermano, Dice el versículo 12 de segundo de Crónicas 20: oh Dios nuestro, y hay signos ahí, ¿verdad?, de admiración. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Como diciéndole: Señor, yo no quiero intervenir, quiero que tú juzgues este caso, que tú trates con ellos. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque mira lo que ellos dicen: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Una cosa es humillar el rostro, óyelo bien. Y una persona puede venir e hincarse aquí, pero estar orando como un prepotente, como una persona que puede, como una persona que sabe, como una persona que tiene fuerza. ¡Ah, Señor! Pero Josafat está humillado, no solo de rostro, sino en corazón, alma, en todo su ser. Porque le dice a Dios: Señor, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Qué importante es reconocer cuando nos faltan las fuerzas. Qué importante es reconocer cuando ya no tenemos fuerza. Porque ya nos cansamos de luchar. O porque ya me cansé de esperar. O porque ya me cansé de ser paciente. Y es claro lo que él dice: en nosotros no hay fuerza. Es más grande el problema, es más grande el enemigo, es más grande lo que viene contra nosotros. Señor, reconocemos, no hay fuerza. Cuando tú crees que puedes solo, cuando tú vienes a Dios y a lo mejor por tu tipo de oración le das a entender que tú eres bárbaro, tremendo, tú sabes hacer las cosas, ¿sabes qué? Dios está diciendo: bueno, hazlo tú. Pero muchas ocasiones, y siempre, hay que venir ante Él humillado. Dice la Biblia: humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a levantar cuando sea tiempo. Aprende a decirle: Señor, no tengo fuerzas, ya no sé cómo luchar contra esta tentación. Cada vez que intento hacerlo solo, pierdo la batalla. No tengo fuerza, me faltan la fuerza. Ahí hay humillación. Pero también le dice: no sabemos qué hacer. Qué hermoso pasaje. Oh Dios, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer. Le falta sabiduría. Le falta fuerza, le falta sabiduría. ¿A cuántos le falta fuerza hoy? A mí me falta. ¿A cuántos le falta sabiduría? Bueno, veo que a muchos les sobra. No, es que algunos están cansados. Dicen: es que me falta la fuerza hasta para levantar la mano, hermano. Por eso dice: si la levanto es como que no me falta la fuerza. Bueno, le falta fuerza, falta sabiduría, nos falta. Y está hablando en plural, no habla por él, habla por todo el pueblo. ¿Y sabes? Y le dice a Dios, se vuelve, y a ti volvemos nuestro rostro, a ti volvemos nuestros ojos. En otras palabras está diciendo: y a ti, Señor. O sea, como yo no tengo fuerza, como yo no sé qué hacer, volteo mis ojos a ti. Me quedo viendo hacia ti, Señor. ¿Te acuerdas cómo dice el Salmo hermoso? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Qué hermoso es ese Salmo 121. ¿A dónde levantas tú tus ojos? Ay, voy a hablar rápido con el presidente. Voy a hablar con el abogado. Voy a hablar con el licenciado. Voy a hablar con el doctor. Sí, no estoy diciendo que no puedas usar recursos, pero tristemente a veces no reconocemos ante Dios que no tenemos fuerza y que nos falta sabiduría. Y muchas veces tenemos que aprender a hacerlo, como algunos lo hacían ahorita, aunque cueste trabajo. Aleluya. Qué importante es recibir del Señor la fortaleza, venir ante Él cansado a veces para que nos des descanso, débil para que nos dé fuerza, ignorantes o faltos de conocimiento para que nos dé sabiduría. De Él necesitamos a diario fuerza, sabiduría, ayuda, aliento. Acércate a Dios, mi hermano, acércate a Él, aunque a veces no tenga fuerza. Es claro que Josafat dijo: no tenemos fuerza contra tan grande multitud, no sabemos qué hacer, por eso a ti volvemos nuestros ojos. Si tú puedes hacerlo, no te acerques a Dios. Si tú crees que puedes resolver tus problemas, no te acerques a Él. Pero si necesitas de Él, búscale más. ¿Sabes? La respuesta de Dios fue maravillosa. Dios responde cuando le oramos. Dios responde cuando le clamamos. Y ¿sabes? Hizo esto. Dios manda su espíritu al profeta Jaziel. Eso lo vimos hace algunos días. Cómo Josafat reaccionó ante distintos mensajes de distintos profetas. Este fue uno de los profetas que le dio un mensaje alentador. Cuando más temor temía, cuando más débil se sentía, cuando más ignorante estaba, Dios manda su espíritu. No a él, en ese momento por lógica él está, pero él lo manda a una persona que está en esa reunión. Dice el verso 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaz, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. Sí, vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Imagínate, está en una actividad así. Josafat había estado orando, clamando a Dios, hablándole al pueblo, y de pronto el Espíritu viene sobre uno de la congregación y lo toma el Señor, hermanos, y se para en el Espíritu de Dios y dice: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Entiende, hermanos, que cuando está alguien aquí hablando, no es el hombre el que habla, es Dios el que habla, sea quien sea. Recibe la palabra de Dios, recibe el mensaje de Dios para ti. Oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quítate el concepto que fulano, el que me lo dijo, como dijo el hermano fulano, como no, como dice Dios en su palabra. A menos que el hermano te cuente un rollo de él, un sueño de él, una visión de él, bueno, esa es otra cosa. Pero es muy importante que cuando oigas palabra de Dios, diga: así dice la Biblia, así dijo Jehová. Josafat, oiga bien, está recibiendo palabra de Dios a través del profeta Jaziel, y Jaziel dice: Jehová os dice así. Oigan bien el mensaje directo de Dios a través de Jaziel para Josafat y Judá: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Ya vimos cuál fue la primera reacción de Josafat cuando le dijeron: una gran multitud viene contra ti. Tuvo temor. Te digo, Dios sabe qué hay en tu corazón ahora, si hay una confianza tremenda o hay temor. Si sientes que todo está bien o tienes una gran preocupación, Dios conoce tu corazón. Y entendiendo lo que había en ellos, les dijo: no temáis ni os amedrentéis, no se preocupen, no se angustien delante de esta multitud tan grande. Ahora, Dios no minimiza el problema. Dios no dice: no teman temor, no es tan grande el ejército. No, Dios es claro. Dios no va a minimizar el problema diciendo: no le creas, hombre, el cáncer es una enfermedad pequeñita, es como una gripa. Tú puedes decir: no creo que Dios me diga eso. El cáncer es cáncer. No puede Dios minimizar el problema que se te puede quitar con un mejoralito. No. Dios no minimiza el problema. Dios lo ve tan claro y tan grande como lo veía Josafat. Pero Dios le está diciendo: no temas. No temas delante de esta multitud tan grande. Es cierto que es grande la multitud. Es grande el problema, pero en otras palabras Dios le está diciendo, como dice a veces en los cuadritos que se ponen en la casa: Dios es más grande que mis problemas. Sí, pero a veces vemos el cuadrito y se nos olvida lo que ahí dice, porque parece que el problema se ha vuelto más grande que nuestro Dios. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, dice Dios, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Tú te imaginas esas palabras para Josafat? Josafat, tranquilo, Josafat, no te me angusties. No es tuya la guerra. No es tuya la guerra, Judá. La guerra es de Dios. Hermano, es importante que entendamos que cuando ponemos a Dios de nuestro lado y lo hacemos nuestro Dios y lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro guía, como nuestro jefe, como nuestro Señor, Él peleará nuestras batallas. Él será el primero que se enfrente al problema. No es que no van a venir problemas, van a venir, pero Dios va a estar con nosotros. Aleluya. Y si Dios está con nosotros, podremos decir, pero así de bajito, si Dios está con nosotros, podremos decir eso con valentía, sin miedo. Josafat, le dice Dios: mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Oye esta palabra, hermano. Dios sabe por dónde ataca el enemigo. Dios le está diciendo a través de Jaziel, a Judá, a Josafat, le está diciendo esta palabra: hey, tranquilos, tranquilos. Yo sé por dónde va a venir el enemigo. Yo sé por dónde les va a atacar el enemigo. Ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo. Tranquilos. Dios sabe todo lo que está pasando alrededor tuyo. ¿Te digo algo? Y no es alarmarte. Pero si te fueran a robar mañana o pasado mañana, Dios ya sabe que te van a robar. Si alguien te fuera a secuestrar, Dios ya sabe que te van a secuestrar. Si dentro de 15 días vas a morir, Dios ya sabe que vas a morir. ¿Sabes tú eso? Dios todo lo sabe. Eso se conoce como presciencia, o sea, un conocimiento previo de las cosas. Por eso es que Jesús le pudo decir a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces, porque Él sabe las cosas del futuro sin que tú y yo lo sepamos. Dios sabe por dónde te va a venir el problema. No quisiéramos que llegaran, pero quizás pueda llegar. Lo importante es que tú puedas refugiarte en Él y decirle: Dios, yo no sé por dónde me va a atacar el enemigo. ¿Qué tipo de tentación va a traer a mi vida? ¿O qué tipo de problema vendrá a mi corazón? ¿O qué tipo de crisis va a llegar a mi familia? Padre, pero ayúdame tú que lo sabes todo. Yo no tengo sabiduría, no sé qué hacer, no sé cómo enfrentarlo, pero Dios sí lo sabe. Aleluya. Y sabes, Dios le dijo por dónde iba a venir el enemigo. Mañana tú vas a descender contra ellos. Porque ya vimos, dice, Dios va a pelear tu pelea. Dios va a pelear tu guerra, pero tú tienes que descender contra ellos. En otras palabras, tú tienes que ir. Tú haz tu parte. Tú cumple con tu compromiso. Sí, voy a enfrentar el asunto. Voy a ir, voy a tratar. Ah, no, no quiero ni acercarme al médico porque no quiero oír la noticia. Ve al médico. Ve a tratar de resolver el problema. Ve a donde tengas que ir. Y cree que en un momento dado es muy importante. Dios va a estar contigo para ayudarte a enfrentar la situación y a sacarte adelante. ¿Sabes? Dios sabe por dónde va a atacar el enemigo. Así se lo dijo a Israel. Yo creo que lo sabe en nuestra vida. Busquemos de Él su ayuda y su dirección. ¿Sabes qué le dijo Dios en el verso 17? No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Aleluya. Oye bien, mi hermano. Párate, estate quieto, tranquilito, porque a veces el problema es que cuando oímos la mala noticia nos desesperamos y en la desesperación queremos hacer y a veces hasta hacemos cosas malas. ¿Sabes qué? Se ha dicho que en tiempos de crisis, de tormenta, lo mejor es tratar de anclarnos, de detenernos y tranquilizarnos para pensar bien. Porque a veces estamos tan aturdidos, tan asustados, tan atemorizados que nos ponemos a hacer locuras y entonces es súper peligroso. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Me llama la atención que Dios dice en este caso. Porque en la historia de Israel vas a ver algunos otros casos donde Dios dijo otra cosa. Pero hay que dejarnos guiar. El caso tuyo es distinto al caso de la hermana, al caso del hermano. Nuestros problemas son diferentes. Tenemos que dejarnos guiar por Dios para saber qué es lo que vamos a hacer en este caso o en otro caso. En este asunto, Dios le dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Párate y estate quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. En otras palabras, ve cómo Dios te va a dar la victoria. Ve cómo Dios te va a resolver el problema. Ve cómo Dios te va a librar de la crisis. Ve cómo Dios te va a ayudar. Detente a contemplar la majestad de Dios. Es hermoso. Y oye esto: no temas ni desmayes. Se lo vuelve a repetir Dios. Oh Judá y Jerusalén, era toda la nación. No temáis ni desmayéis. No temáis ni desmayéis. No temáis ni desmayéis. ¿Cuántas veces no aparecen estas palabras en la Biblia? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que fueres. Dice Josué 1:9. No temas ni desmayes. No desmayes. O sea, puede ser que el problema crezca. Puede ser que al ver la multitud digas: ¡wow! El problema es grandísimo. Es muy grande el ejército. No desmayes. No te desalientes. Date tranquilo. Ve lo que Dios va a hacer contigo. Mira, mi hermano, esta palabra es linda. Salid mañana contra ellos. Sal, tú haz tu trabajo, ve contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Y tú puedes decir, no sé qué irá a pasar. ¿Será que el ejército me va a matar? Dios puede permitir que pase eso. Pero la seguridad es que Dios va a estar conmigo. Amén. No sé qué tan grande pueda ser la crisis, o qué tan grande es el problema que viene, o por dónde te va a atacar el enemigo, hermano. Pero lo importante es que estés seguro que Dios va a estar contigo. Cuando tú salgas mañana, cuando vayas a enfrentar, cuando vayas al asunto, Dios va a estar contigo. Pero es muy importante que tú estés con Él. ¿Por qué le está diciendo Dios eso a Josafat? Porque lo primero que hizo Josafat cuando vio el problema, humilló su rostro y empezó a clamar a Dios. Y dice, a decirle: Señor, tú dijiste que cada vez que vinieran tribulaciones y el mal, íbamos a clamar a ti, tú nos ibas a oír y nos ibas a salvar. Dios le está dando respuesta y le está diciendo claramente: Dios va a estar con ustedes cuando salgan contra ellos. Y esténse tranquilo, van a ver que las cosas van a funcionar conforme a la voluntad de Dios. Josafat y Judá reaccionan al mensaje de Dios. ¿Quién les dio el mensaje? Dios. Usó un medio, era Jaziel, un profeta, quizás no muy conocido, donde les dijo: así dice el Señor, como dice el canto: marchad y no temáis, no es vuestra la guerra, sino del Señor. No habrá para qué peleéis, porque nuestro santo Dios estará con vosotros. Vayan, desciendan, hagan su trabajo y esperen que Dios haga el suyo. Josafat y Judá, que es la nación, reaccionan al mensaje de Dios. ¿Cómo? Mira, mi hermano, postrados en adoración. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te habla? Cuando Dios te dice: hey, tranquilo, no temas, yo voy a estar contigo, ni siquiera vas a tener que pelear. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Habrán cantado algún canto? ¿Habrán dicho una oración de adoración diciéndole: Dios, bendito eres, te adoramos, te exaltamos, no hay otro como tú, eres poderoso, eres grande, eres santo? Porque adorarlo es decirle cosas por lo que Él es alabar sus virtudes, alabar su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Dios está en todas partes, Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe. Dios es justo, Dios es maravilloso, Dios es fiel, Dios no cambia, Dios es el Todopoderoso. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Lo adoraron. Y fluyó la adoración del corazón de Josafat y del corazón de Judá. Y dice la Biblia en el verso 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat. O sea, los levitas son ellos, los hijos de Coat, de los hijos de Coré. Eran... normalmente venían de la familia de los levitas, pero algunos descendientes con unas claves especiales, ¿verdad? De dones, de talentos que Dios había dado en ellos para alabar a Dios. Familia de músicos, para que entiendas. Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, dice ahí el texto, con fuerte, ¿y qué? Yo sé que algunos no entienden a veces, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad?, que tenemos que a veces regular algunas cuestiones. Pero alguien por ahí decía: hermano, pero es que, ¿por qué cantamos fuerte si Dios no es sordo? Pero alguien decía: bueno, pero tampoco está nervioso, ni tampoco le duele su oído. El asunto es que dice, en este caso, y hay ocasiones en donde a veces hay cantos que son más suaves o cantos que son más de adoración, pero dice la Biblia: para alabar a Jehová, el Dios de Israel. Y dice el texto, no lo digo yo eso, lo dice la palabra de Dios, con fuerte y alta voz. Claro, ellos no tenían con fuerte y alta voz, le metían todo el volumen a sus cuerdas vocales. Porque tú dirás: sí, hermano, pues aquí usan, si no usaran eso, que canten fuertísimo. Y yo lo entiendo, ¿no? El asunto es que si con esto nos quedamos afónicos y roncos anoche, una velada hermosa, ¿verdad?, alabando a Dios y platicando con Él y dándole gracias por tantas cosas, Tenemos a veces hoy en día que usar de esto, pero aparte del uso de la tecnología, ellos no tenían nada de ello, tenían instrumentos y lo hacían, ¿verdad? Podemos decir al capela, sin instrumentos, pero dice que lo hacían con fuerte y alta voz. O sea, bien alto el volumen y quizás una tesitura de, vamos, alto, y empezaron a alabar a Jehová. Oye, adoraron, alabaron con fuerte y alta voz. Pero dice la palabra del Señor en el verso 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: antes de ir, para un ratito a la gente. Sale toda la gente de Judá. Van a donde iban al encuentro con el ejército. Y para Josafat y dice: hey, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Dos cosas les pidió: creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cómo le dijo Josafat? ¿Lo puedes decir fuerte tú? ¿Cómo le dijo fuerte? Creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Fíjate que son dos cosas, aparentemente es una, es que no. Una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es creer el mensaje que Dios da a través de sus profetas, a través de sus siervos, a través de los predicadores, a través de los maestros, a través de los que enseñan la palabra, de los pastores, a través de los evangelistas. Muchos creen en Dios, pero no le creen a sus profetas. Y él era claro cuando decía, ¿por qué? Porque el mensaje se lo había dado un profeta. Entonces le dice: crean en Dios, pero crean a sus profetas. Crean lo que nos está diciendo Jaciel, que nos está diciendo que Dios va a pelear nuestra batalla, que nos está diciendo que Él nos va a dar la victoria, que nos está diciendo que Él va a ir con nosotros. Crean en Dios, pero crean también a su palabra, al mensaje de sus profetas. Mira, mi hermano, y ha habido consejo, dice el verso 21, con el pueblo. Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Un día, ahorita lo ven todo, pero un día van, estos muchachos van a estar vestidos con ornamentos sagrados. Vienen un vestido a veces muy disparejo, ¿verdad? Si ¿Sí han visto? Los músicos en muchas iglesias se visten con ornamentos sagrados, uniformados. Van a decir, pues que nos lo pague la iglesia, man. Y si no los ponemos. ¿Pero a poco no les gustaría verlos con unas togas de esas grandotas hasta abajo? Si ya ahora basta el clima, con sacos y encorbatados, formalitos, se verían tremendo los músicos. No solo tocarían tremendo, sino se verían tremendo. Entonces, ¿qué me importa que me vea yo bien? No era eso, sino hablaba de algo sagrado. ¿Por qué? Porque la vestimenta es muy importante de Dios. No es que Dios en un momento, pero es importante entender que yo tengo que aprender a vestir de la manera más honrada y consagrada del cuerpo. Por eso, mi hermano, cuando vienes a alabar a Dios, pregúntate, ¿será que a Dios le agrada que yo le alabe con este tipo de ropa? Y con mucho respeto lo digo. Hermanita, pregúntate, ¿será que a Dios le agrada que yo le alabe con una faldita muy corta? ¿O que con un escote demasiado profundo? No es que aquí no nos fijamos en una cuestión de legalismo, pero hay que ponerse a pensar. Venimos a adorar y alabar al Rey de Reyes. Si nos hacemos esa pregunta, tendremos un poquito más de cuidado en nuestro vestir. Amén. Bueno, tú dirás, no, pero ahí era para los músicos nada más. Era para los que iban a cantar. Pero tú vienes a cantar o no vienes a cantar. ¿Vienes a adorar a Dios o no vienes a adorar? Entonces es para todo el paquete. Ahí dice, puso algunos que cantasen a la base vestidos con ornamentos sagrados mientras salían la gente armada y que dijesen, ¿cuál era el canto? Glorificar a Jehová, su misericordia es para siempre. Glorificar a Jehová, su misericordia es para siempre. Así lo contaban igualitito. Es más, el día que lleguemos allá, le van a preguntar a los descendientes de Coat: oye, ¿es verdad que así cantaban? Glorifica a Jehová. Y le vas a hacer. No le hacíamos el pero así iba más o menos, te va a decir. No sé cómo lo cantaban, pero eso dice que cantaban. El himno no era larguísimo. Hay himnos que tienen varias estrofas y No, ese era todo el canto. Dice, ah, hermano, haz. A veces algunos dicen, hermano, ¿y por qué repiten tanto un canto y canto otra vez? Si Dios ya lo oyó una vez. No, no, o sea, tú puedes decir, ¿y por qué lo repiten tanto? ¿Sabes que los ángeles, los querubines, los serafines, cuando adoran a Dios, solo hay una palabra que repiten continuamente? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Oye, tenemos que aprender a alabar y atribuir la gloria a Dios y a dárselo y a repetírselo una y otra vez. A Dios le gusta que lo alabe uno. ¿Cuántos creen que su misericordia es para siempre? Por eso estamos aquí tú y yo, hermano. Por eso estamos vivos. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y empezaron a glorificar a Dios. Eso, evita, hermano. Verso 22. Dice la palabra del Señor, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, oye esto, ahí está, victoria en la alabanza, el poder de la alabanza. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuándo? Cuando agarraron, no llevaban muchas armas, piedra y empezó. No, no, no. Yo no leo en el pasaje que Israel llevara armas. A lo mejor sí lo llevaba, pero no nos dice. No, no leo en el pasaje que llevaban arcos, flechas, saetas, escudos, lanzas. No, no dice la Biblia. Lo que dice es que los vistió con ornamentos sagrados y les pidió que alabasen a Dios con fuerte y alta voz. Y empezaron a hacerlo. Y el verso, no lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Cuando comenzaron. En ese momento, Dios empezó a moverse. A actuar de una manera gloriosa. ¿Sabes que la Biblia enseña eso? Dios habita, se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. ¡Aleluya! Yo sé que tú a veces no entenderás por qué, pero en medio de todo eso ya hay una guerra espiritual. Cuando tú estás alabando a Dios, Dios está moviéndose, aleluya. Él está dispuesto a enfrentar y a pelear tus batallas cuando lo haces de todo corazón. Ahora, si canta solo por cantar, si canta como muchas veces lo hizo Israel, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, no va a funcionar nada. Dale tu mano a tu hermano. Dale tu mano, salúdalo y dile, alaba a Dios, hermano, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo momento. Dios va de frente, Dios va contigo, Dios no te va a dejar solo. Siéntese, hermano, siéntese. Yo sé que tú dices, hermano, ¿por qué me para y me sienta cada ratito? Para que no te canses sentado. Porque a veces se cansa uno sentado. La historia sigue. ¿Qué pasó? Judá ganó la batalla sin meter las manos. Dice el verso 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Oiga, los de Amón y Moab se levantan contra los otros que venían igual a la guerra. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se cree que esto pasa a una hora de la noche donde estaba más oscuro todo. Y si entre ellos mismos, hermanos, se acaban y se matan. Tú puedes decir, es sorprendente, no puedo creer que pueda haber pasado algo así. Dios, hermanos, se mueve de manera maravillosa y misteriosa. ¿Para qué? Para que la victoria y la gloria sea de Él, hermanos. Sin meter las manos, Judá ganó una batalla. El problema es que cuando nosotros metemos las manos, le echamos a perder el trabajo a Dios. Echamos a perder a veces el trabajo a Dios. Y nosotros creemos en un Dios que hace maravillas. Amén. ¿Conoces a ese Dios? ¿Lo conoces? Porque yo les quiero decir, dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar, 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Aleluya. Sí, ahí estaban todos los muertos. Imagínate. Y Judá no había hecho nada. Y estaba en el botín, las cosas que llevaban, acarreaban comida, acarreaban cosas, hermano. Y dice ahí que muchas cosas los despojaron. Ellos venían trayendo, en donde peleaban contra otros pueblos, conquistaban a los pueblos, los despojaban de sus riquezas y encontraron todo y se lo lleva todo Judá. Pero la victoria se la había dado Dios. Con mi alabanza pelearé, dilo, pues no es Miguel. Danza y pandero yo daré. Címbalo y trompeta sonaré. Pura palabra de Dios. Con fuerte y alta voz. ¿Verdad que así decía el texto? Con fuerte. A veces, ¿por qué cantan eso? Es palabra de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Aleluya. No es tu guerra, no es mi guerra, es la de Dios. Deja que Él pelee tu batalla, hermano. Deja que Él pelee tu batalla. ¿Me regalas más tiempo? Amén. Porque todavía falta así. Dice, no, hermano, ya es la hora en que normalmente termina. Pues ahí lo acabo. Lo que el cliente pida. Pero discúlpame porque aquí no está lo que el cliente pida, sino a lo que Dios diga. Amén. Así que vamos a acabar la historia. Beraca, valle de bendición. Segunda de Crónicas 20:26. Y al cuarto día, 3 días pasaron recogiendo todo. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca. Porque allí bendijeron a Jehová. Eso significa. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta el día de hoy. El valle de Beraca hasta el día de hoy. Hermano, yo anhelo vivir en el valle de Beraca. Ojalá tú vivas siempre en el valle de Beraca, en el lugar donde puedas siempre bendecir a Dios, y en el lugar en donde también, al bendecir a Dios, Dios te bendiga a ti y le puedas decir así: bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Sentado ahí un ratito. Un valle donde parecía que iban a encontrar la muerte, encontraron la vida. Donde parecía que iban a tener una gran derrota, tuvieron una gran victoria. ¿Sabes, mi hermano, qué importante es bendecir a Dios en todo tiempo y en todo lugar? Cuando llegan las malas noticias, cuando hay guerra contra ti, cuando viene una multitud contra ti, busca a Dios, adóralo, bendícelo, alábalo, exáltalo, hermanos, en todo tiempo y en todo lugar. Dice el verso 27: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Aleluya. ¿Cuántos alaban ese Dios poderoso? Amén. Volvieron gozosos, gozosos. Yo sé que a veces hay motivos bastantes para estar tristes, preocupados, angustiados, pero dejemos que Dios pelee nuestra batalla. No la pelees tú, confía más en Él, búscalo más en oración, conságrate más a Él, convoca tu vida, ayuno, a tu familia, ayuno, conságrate a Él para esperar a Él. Oye, recibe la palabra, escucha la palabra, pero también alábalo. Si te das cuenta, en Josafat encontramos cuatro medios e instrumentos de guerra: la oración, el ayuno, el mensaje de la palabra o la palabra de Dios y la alabanza junto con la adoración. ¿Te das cuenta? Son los medios que tenemos para pelear nuestras guerras. Cuando venga el enemigo, cuando ataque la crisis, cuando venga el problema, hermano, el texto lo dice: si viniere mal, si viniere peste, si viniere hambre, si viniere espada de castigo, busca a Dios, clámale, y un día volverás gozoso porque Dios te habrá librado de tus enemigos. Y dice el verso 28 de 2 de Crónicas 20: y vinieron a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Jehová. ¿A dónde volvieron? A la casa de Jehová. ¿Dónde habían hecho su clamor? ¿Dónde juntó al pueblo Josafat? En la casa de Dios. Ahí le rogaron, ahí le clamaron, y ahora tenían que venir a la casa de Dios a dar gracias. Nos da tristeza a veces que usamos la casa de Dios para pedir: Dios, ayúdame, Dios. Pero cuando debo de entrar por sus puertas con acción de gracias, para darle gracias o dar testimonio de lo que no Dios hizo por mí, a veces me olvido de hacerlo. Sí le llamé a Dios para decirle mi problema, pero no le llamo para darle gracias. ¿Sabes qué? Ellos vinieron a Jerusalén gozosos, agradecidos, a alabarlo con salterios, arpas y trompetas. Eran instrumentos de música para alabar a Dios. Verso 29: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. ¿Tú te imaginas? Los otros pueblos supieron lo que Dios había hecho y les agarró temor. ¿Qué pueblo es este que lo defiende Dios? ¿Qué tremendo es este pueblo, verdad? No era el pueblo el grande era Dios, aleluya, el que peleaba y defendía a los de Judá de sus enemigos, mi hermano. Y dice la Biblia en el verso 30: y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Cuántos necesitan ese gozo de Dios? De poder decir: Dios, yo necesito que me libres de mis enemigos. Te hago una pregunta: ¿cómo estás hoy? Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.